historias animadas de ayer y hoy presentan... ¡Noche ajetreada! Compañía de aviación vuela de noche. No hay moros en la costa. Entremos. Estaremos a salvo si el jefe no nos ve llegar. Perfora la tarjeta de espacio para no hacer tanto ruido. Vaya, vaya, pero sí son los atolondrados. Y solo 2 horas tarde también. Si me hubieran avisado, con gusto les habría llevado el trabajo a su casa. ¡Escuchen esto! ¡Si llegan tarde otra vez, estarán despedidos! ¡Vayan a trabajar! Solo empleados. ¿Y esa noche? 8 en punto. ¡Vaya hora para ir a dormir! ¿Oíste lo que dijo el jefe? Si llegamos tarde de nuevo, perderemos el ¡nos echarán! Son las 2. Vaya, qué noche. alguien no arregle estas cosas. ¿Cómo esperan que alguien pueda dormir con agua en su cabeza? Oye, no abras la sombrilla en casa, es de mala suerte. Esas son patrañas. Eres demasiado super. ¿A qué le tienes miedo? ¡Recórcholis! ¡Debo caerle mal a alguien! ¡Debería estar durmiendo en las cataratas del Niágara! Oye, Lucas, levántate, son las 6:00. ¡6:00! ¡Date prisa! ¡Vamos, llegaremos tarde! ¡Mi camisa, tus calcetines, mi sombrero! ¡Rápido, deprisa, vamos! ¡Cerrado el domingo! Oye, Lucas, no teníamos que venir al trabajo hoy. ¡Caracoles! ¡Y ahora me lo dices!